Manicero, le chant de ralliement de toutes les tropiques de l'Afrique à Cuba. Ochoa con el cuarteto Patria. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Es un baile muy popular que se baila así. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Cosita linda, mamá. Ay, cosita linda, mamá. Ay, cosita linda, mamá. Thank you. bailar el son. Hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miseria. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si el amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miserias, yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si es un de mis ticos pesares y hace al hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas, infinitos y negros de mis penas. místicos pesares y hace al hombre arrastrar largas caderas. Yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas, infinitos y negros de mis penas. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. yo quiero saber de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? ¡Ay, mamá! Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Tú verás cómo no, mamá, ellos son de la loma. Mamá, ellos cantan en llano. Ya, mamá, ellos son de la loma. Mamá, ellos cantan en llano. Son de la loma. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo el vetivé para el que no ve y la azucena pa' las niñas buenas, y con esa hierba se cura usted. También traigo albahaca pa' la gente flaca, el apazote para los brotes y el vetivé para el que que no ve, y con esa hierba se cura usted. Hierbero. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y si vieran en Santiago como Elías están gozando. sasomola unyenge unyenge rumba na makosa biso beseba sa sa sa mbale rumba makosa hi oh sa sa sa rumba makosa el pueblo africano malu mi hermano estas son dos tradiciones nosotros somos cubanos sa sa sa rumba makosa sa Cosa, cosa, rumba,